totalmente roto, totalmente oscuro, totalmente loco. Lamí tus heridas y encendí tu sol. Te mostré la vida y solamente pensaste en vos. Se va, oh.